for the pasó una semana y no pasó nada casi. Y esto lo puedo decir, en realidad hace como, esta es mi primera salida a la sociedad desde el viernes a la tarde. Estando en cama, lo cual puede sonar muy, muy entretenido, muy bueno, pero yo lo estoy padeciendo bastante. Y me di cuenta, obviamente, no me quedo... Hoy fue la primera vez que sentí el aburrimiento de una manera más pesada, pero uno de mis mayores entretenimientos viene siendo la televisión, porque ni leer tampoco podía. Y me di cuenta que lo mismo de lo que hablé el martes pasado, o sea, podría mencionar lo mismo, casi las mismas cosas o hacer referencia a las mismas cosas en este momento, lo cual es triste. Y al mismo tiempo es como muy clara el circo en el cual nos meten, digamos, no estamos metidos, nos metemos. Y si no estamos atentos, nos atrapan. Y la verdad que aburre directamente. Ya directamente es un aburrimiento inmenso. Y aunque hagas esfuerzo para entretenerte, para engancharte, para por ahí tener una opinión sobre por ahí lo que se esté diciendo, no dura mucho, porque la verdad que es hasta nocivo y hasta una falta de respeto. Así que estén atentos. Y al mismo tiempo retomo lo que también mencioné el martes pasado, que es estos temores, estos miedos, estos enemigos que tenemos propios, de que yo dije el mío es el aburrimiento. Bueno, estuvo más presente que nunca, o lo está, por lo menos hoy principalmente. Y puede ser nocivo, puede ser difícil. Suena medio como, no sé si romántica es la palabra, pero medio así como canchera, esto de que no, lo más peligroso que yo siento que puedo ya tener es aburrirme, o yo me aburro fácil, y se usa. Pero es difícil, la verdad que no es fácil. Al mismo tiempo, pensaba también otras de las cosas que me pasó, en esta nueva era, ya no es tan nueva, pero en esta actualidad en la que estamos más conectados que nunca, supuestamente, o estamos más en contacto, en realidad, que antes. También me pasó lo mismo, o sea, ya no fue aburrimiento, sino ya fue un desgano, un no tener, el tener cada vez menos ganas de estar participando de eso, y el preguntarme por qué, de la necesidad o esa supuesta necesidad que uno por ahí construyó, de tener que utilizar esas herramientas, si se le encuentra el uso como herramienta, que son las redes sociales principalmente, o la comunicación o el contacto vía internet. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué esa necesidad o el tener que estar presente o estar ahí, ¿no? Conectado o actualizando o comunicando. Si en realidad el verdadero contacto, la verdadera comunicación está en otro lado. Y yo me he propuesto ponerle más empeño a esta comunicación, a la comunicación que, de este espacio que hace más de 10 años venimos sosteniendo, a la radio, a una radio como esta, una radio que nos permite hacer lo que queremos, siempre, pero porque también siempre creyeron en lo que es el proyecto del Bicho Rector. Como una de las verdaderas, o yo siento más genuino, verdaderas comunicación o interacción, de las que yo por lo menos agradezco y tengo. No tengo muchas otras, mucho más que decir. Solo que poder seguir disfrutando. Ah, otra cosa más, se me estaba escapando. Claro, esta situación que tuve de estar enfermo estos días, obviamente me llevaron a estar casi dedicado a estar en la cama, lo cual suena muy lindo, repito, pero después de unos días ya no es tan lindo. Pero bueno, hoy cuando en algunos momentos me puse a armar un poco, nos pusimos a armar un poco el programa, me acordé y se me aparecieron algunas cosas interesantes para poder pasar. Por ejemplo, tenemos el nuevo tema de Garbage, que yo creo que ya está sonando en algunas radios, ya desde la semana pasada, y la verdad que no llegué a tiempo, no pude traerlo para que suene, lo cual hubiese estado interesante, y así algunas otras cosas más. Pero por otro lado, algo que me sigue gustando y me sigue sorprendiendo cual niño es encontrarme en qué bueno este tema para pasar, o que encontrar CDs ahí por como así, ¿no? Por diferentes lugares de la casa. De alguna escucha de días anteriores y de acordar, verlo, agarrarlo y acordarme del día, última vez que lo hemos escuchado, disfrutar de ese recuerdo y decir, bueno, este viene bárbaro porque hoy vamos a arrancar con este tema, o me dan ganas de que suene la radio. Con lo cual, hoy creo que van a sonar todas canciones atemporales, lo cual me parece un término muy interesante y que está buenísimo, porque mucha de la velocidad cotidiana, y hablando estrictamente de la música, que llevan a conocer bandas nuevas y estar hablando de tal canción que salió recién, que esto del otro, muchas de esas no resisten el tiempo, muchas de esas pasan, y hay algunas que quedan y se perduran, y esas son las canciones atemporales. Y esas son las canciones que, por ejemplo, compartimos con nuestros amigos, o cuando nos juntamos en casa con amigos. Y algo que a mí me gusta mucho hacer cuando nos juntamos en casa con amigos es, sin que por ahí, directamente ir y poner música, musicalizar, y por ahí cambiar drásticamente, pues algo me disparó para ir y agarrar un disco, porque por ahí escuché que alguien, por ahí hay mucha gente, ¿no? Y en una conversación estaban hablando de un tema, de una banda, lo que sea, ir directamente a agarrar el disco y ponerlo. Y esos son los temas atemporales, los temas que le recomendás o le decís a un amigo que lo escuche. O como el otro día, el viernes pasado, que agarré sin decir nada, yo había bajado el EP de Duff McKagan, que no, lo voy a traer el martes que viene, me pasa bien sonando bastante los Guns N' Roses o música relacionada. Y directamente copié el disco inédito de Duff McKagan, que sonó un tema el martes pasado acá. Lo copié y lo puse para que lo escuchemos en casa. Así que bueno, arrancamos programa 588 del Bicho Rector, de esta manera. Your money, shake your money maker, for it's Dust over the bastard. Yeah, it's far out. Yeah. In the shower, logged on to see you, see me, and there it was. Everybody wants a piece of candy. Everybody wants a piece of candy now. Everybody wants a piece of candy. Everybody wants a piece of candy now. Everybody wants a piece of candy. Everybody wants a piece of candy now. A piece of candy now. The man was so high she got six more cameras. Now you got candy from every angle. Painting the nails on the edge of a bed and faking with the boyfriend when he's giving a head. Yeah, 1,000 hits a day, she didn't know who her fans are. A few short weeks, she's a chat room superstar. Old man logging hard and fast just to catch a little peek of candies. Money rolled in, it was good for a while. Then it got kind of freaky, you know, cramping the style. Old man said when she's out on the street that her boyfriend split cause he couldn't take the heat. She started finding weird shit left in the mailbox. Little Bobby dolls are with their little Bobby heads cut off. Oh man, too much, too strange. And there was, I said no. Everybody wants a piece, yeah. A little piece of candy. A piece of candy now. Yeah. A pretty soon the freaks that are trying to find her. They're not just fans, man, they're subscribers. They're hitting the bushes and out of the fence, trying to get a little piece of candy in the flesh. Yeah, lock the doors and black the windows. Take down the cameras and put them where the trash goes. Little late that she figured it out. You know that candy starved to death cause she wouldn't leave her house, no. Hello! arrancamos el programa 588, me parece. Vamos, ¿cómo andas, Hernán? Bien, todo. Los estrenamos el martes pasado, ¿eh? Está sí. Paula produciendo del otro lado, Juan Corde, manejando los controles. A Marina haciendo la fotografía. Muy bien, equipo. Estamos gracias. En Instagram. ¿Cómo era el Instagram? El Bicho Reactor Radio. En Instagram, el Bicho Reactor Radio. El guión bajo Bicho Reactor es el Twitter. Estamos en Facebook. El blog es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Estoy medio enfermo, ¿no? Vamos a pasar bastante música hoy. Pero bueno, arrancamos este último programa de abril. Ya viene el mes de mayo, un mes de festejo, un mes que ustedes van a estar de gira. Sí. Así que vamos a ver si nos mandan reportes. ¿Cómo que no? Nos vamos a calzar la camiseta. Ah, podemos hacer una foto, reactor? ¿No? Hacemos una foto ahora y la pongo en Instagram, la remera. ¿La tenemos acá adentro? Está del otro lado. Sí. Bueno, a ver, pueden seguramente mientras. Seguimos avanzando, adelantando lo que va a ser el programa de hoy. Van a salir alguna fotito ahí de la nueva remera del Bicho Reactor. Muy bueno. Yo estoy como recién salido de casa, así que mucha novedad no tengo. Pero una de las cosas que vamos a hablar en un ratito seguramente es lo de Prince, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar más adelante. Eso tiene que ver la audiodata de hoy. Y aparte aprovechamos para pasar bastante música. Una productora me pasó vinculada a lo que es el rock... No sé si independiente, no me acuerdo bien cómo fue que me dijo, pero bueno, vamos a hacer algo así. Hablando de eso, yo uno de los temas que no vengo anunciando, pero que sonó recién, era del proyecto 58, el proyecto de Nikki Sixx, bajista sí, de Motley Crue, muy bueno. De los 2000. Él en su momento tuvieron. ¿Vos sabés bien cómo es que sucede cuando los artistas recuperan los masters o recuperan los derechos? Creo que son los masters, ¿no? Sí, Dividido se está grabando ahora toda su discografía. Las editoriales. Eso, las editoriales. Generalmente se firma un contrato por 10 años, a veces de por vida. Generalmente por 10 años. Sí. El artista que supera la media en inteligencia, cuando puede, recupera sus masters y los vuelve a comprar. Un caso muy, muy genial sí. Es el de Gustavo Cerati, ya no está entre nosotros, pero él había hecho... una empresa editorial con su padre, Juan José Cerati, JJC Ediciones sí. Musicales. Cuando Soda Stereo saca Canción Animal, sí. En 1990 le va muy bien, tiene un mega éxito con uh-huh. Música Ligera. Él, ¿qué hace? Muy inteligente, un tipo que ya era muy uh-huh. inteligente sí. en todo. Lo hizo también en sus negocios. Él, en la primera de cambios que pudo, recompró todas sus canciones. Ah. Y era dueño 100% de todas las pasadas en el mundo, que claro. Es mucho dinero. Sí, sí, mucho. Bueno, eso y mucho más vamos a estar hablando acá en el Bicho Reactor durante este programa 588. Ahí está, ¿lo lográs? Antes, el tema que teníamos pautado es el track 6 de Jane's Addiction, que dura 10 minutos. No vamos a llegar. Poneme el track 1. Que es el hit, mega hit de Jane's Addiction, que salen a tocar, unas pocas cosas que fui así investigando y enterándome, salen a tocar el disco Ritual de lo Habitual, Jane's Addiction, de forma completa, esas excusas. Pensé que ibas a decir Ritual de Banana. Uno de mis primeros cassettes fue ese. Vamos con Stop, de Jane's Addiction. Antes, un consejo de una patrocinante nueva. Vamos, pues, escuchémosla. Ponela. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Eso es es una recomendación para todos los que están hablando en estos días sobre las drogas, las fiestas y todo eso. Esa fue la recomendación. Vamos. Yeah. with the TV. Oh, oh, oh, oh. El bicho reactor.